Ese es un trago sensacional. ¡Ay! Haceme un pete, que esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa chica hace unos petes espectacular. Haceme un pete, que esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa chica hace unos petes espectacular. Sensacional. Haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa chica hace unos petes espectacular. Haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa chica hace unos petes espectacular. Haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa chica hace unos petes espectacular. ¡Cabezón!